gracias a todos una vez más por estar en este espacio en pro del pensamiento crítico, para ser individuos cabales a través de la información, para formar una mayor conciencia de lo que sucede en este país. Gracias a los que nos siguen a través de hugosat.com y a los que nos escuchan a través de revolucionradio.net. Gracias a todos por estar. Por la ambición al poder, sino por ideales y por principios. Y estoy consciente que la transformación de México no depende de un solo hombre, sino de la participación de mujeres y hombres que como ustedes han decidido tomar el destino del país en sus manos. Ustedes luchan por una nueva vida y trabajan por una patria nueva. Más les presentaré una entrevista con Edgar Darío Benítez, presidente de Morena en Tecate, Baja California, desde acá donde estamos, donde pues le pedimos una entrevista, que tuviéramos una conversación para hablar con él de tantas dudas que tenemos acerca de Morena. Tantas dudas, tanto que podemos cuestionar sobre la tibieza de reacción de López Obrador en su momento para la defensa del petróleo, por qué no añadirse a este plan de Noroña que viene proponiendo desde hace mucho tiempo con la desobediencia civil pacífica, o incluida también la consulta popular y todo lo que se maneja que no va a tener una validez y que esto ya no hay manera de echarlo para atrás. Lo estaremos platicando en un momentito más con Edgar Darío Benítez, presidente de Morena en la ciudad de Tecate, Baja California. Y de entrada vamos con lo más relevante en la información en las últimas horas en México y el mundo. Eso suena muy bien, eso suena muy bonito, exclamó Andrea Legarreta después de que el presidente impuesto, el títere Enrique Peña Nieto, resaltara que las reformas de naturaleza económica aprobadas durante su gestión comenzarán a repercutir en la población de manera gradual. Convertido en set del programa Hoy de Televisa, el Palacio Nacional recibió a Legarreta y a Raúl Araiza, quienes entrevistaron al mandatario a propósito de las reformas surgidas del Pacto por México, en particular la energética, la financiera, la de telecomunicaciones y la de transparencia. Con el cinismo a tope, los titiriteros de Peña Nieto no tienen empacho en que todo México se entere de la complicidad de Televisa y el flamante actor, seguramente egresado del CEA, aunque muy malito, Enrique Peña Nieto. No sería raro que pronto el presidente de México fuera la estrella invitada con Laura Bozzo, o incluso intervenir en una actuación especial en La Rosa de Guadalupe. El año pasado, Peña Nieto, junto con La Gaviota, la fina y distinguida primera dama, aparecieron en revistas de chismes de farándula, sociales y de ocio, pertenecientes al grupo Televisa. Nos costó más de 15 millones de pesos a los mexicanos. Y la pregunta surge de nuevo: ¿cuánto nos estará costando que el títere aparezca en el matutino estelar de Televisa? Ser empleado en México no es fácil. La sistemática disminución del poder adquisitivo de los salarios, la inflación, el alto costo de los servicios y los elevados precios del transporte, servicios particulares de salud y los alimentos, junto con una reforma laboral que flexibilizó el sistema de despidos y una reforma fiscal que endureció el régimen para los contribuyentes cautivos, hace que muchos mexicanos vivan una odisea para sobrevivir. En el reverso de la moneda está el poder legislativo. La remuneración de los representantes populares no se mide en salarios mínimos, tampoco sus prestaciones laborales, que se ajustan a los días de dieta de los diputados y senadores. Cada representante popular percibe 74 mil pesos de dieta mensual, es decir, de sueldo, 45.786 pesos por asistencia legislativa y 28.772 pesos para atención ciudadana. En total, cada diputado federal mensualmente recibe 148.558 pesos libres de impuestos. Es decir, 4.952 pesos diarios, cifra muy lejana a los 67 pesos con 29 centavos que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos acordó como salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Esto significa que cada legislador gana diariamente el equivalente a 74 veces el salario mínimo. Basilio González es un servidor público mexicano inusualmente bien pagado. El salario total de este hombre de 70 años será de 2.8 millones de pesos este 2014 y resulta irónico, considerando que durante 23 años ha sido el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Según datos de la CEPAL, México es el único país de la región donde el salario mínimo está significativamente por debajo de la línea de pobreza. Del mes de abril a junio, el número de desempleados incrementó a 2.539.000 personas, que representa el 4.9% de la población económicamente activa, según los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. En México se registra un secuestro cada 3 horas, 8 al día, y suman 4.809 en lo que va de la administración de Peña Nieto. Las entidades que registran el mayor número de secuestros son los estados de México, Guerrero, Morelos y Tamaulipas, así como el Distrito Federal, seguidos de Tabasco y Veracruz. En los primeros 11 meses del gobierno de Peña Nieto se registraron 19.016 ejecuciones, lo que contrasta desfavorablemente con los últimos 11 meses del gobierno del genocida Felipe Calderón, donde se reportaron 18.161 asesinatos violentos y relacionados con la fallida guerra contra el crimen organizado. En 17 estados de la República Mexicana han sido asesinados 32 presidentes municipales en funciones durante los últimos 8 años. Líos políticos, extorsión, venganzas y posibles vínculos con el crimen organizado son las líneas de investigación. En lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto van 6 homicidios de alcaldes. Las investigaciones realizadas para aclarar los hechos dejan insatisfechos a habitantes, políticos y familiares de las víctimas, que piden sean autoridades federales las que realicen las pesquisas. La colusión entre gobernantes y narcotraficantes ha quedado al descubierto como nunca antes. Videos, fotografías, denuncias ciudadanas y penales, sin que el gobierno federal tome responsabilidad o al menos dé la cara ante la opinión pública. Una de las revelaciones más recientes, la presidenta municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda, entregó al crimen organizado 14 millones de pesos durante los 20 meses que estuvo al frente de la administración a manera de diezmo, que quitaba de los salarios de los funcionarios municipales. De acuerdo con la publicación de El Diario La Razón, Santana Pineda entregaba 700 mil pesos mensuales a Servando Gómez Martínez, la Tuta, líder del cártel de los Caballeros Templarios, para lo cual descontaba un 20% del salario de los empleados. Entra a hugosat.com, donde encontrarás noticias, novedades y el portafolio de los principales proyectos de Hugo Saad. ¡Que viva México y florezca! Y Televisa sí que sacó jugo y provecho de Pemex antes de que se los entregaran a los intereses extranjeros y ahora también porque ya es socia. Televisa orquestó la campaña publicitaria en favor de la privatización de Pemex. Desde 2013, con emisiones en Canal 4, los 13 dueños de Grupo Televisa dieron el banderazo para el inicio de una operación propagandística a favor de una reforma petrolera que abriera mucho más las puertas para la inversión privada nacional y extranjera en petróleos mexicanos. Televisa comenzó a promover en sus telenovelas la idea de que la inversión extranjera es buena para el país. Las telenovelas respaldaron las reformas políticas. Andrés Manuel López Obrador denunció en su momento esta estrategia de Televisa para informar a modo todo lo que tuviera que ver con Pemex, en favor, por supuesto, de los intereses de la empresa de Azcárraga. Manuel Bartlett Díaz alertó también que todo estaba puesto para que la reforma energética se concretara y el arma más poderosa para la dictadura mediática, particularmente el duopolio, lo encabezaba Televisa. Y entonces sucede que Televisa es premiada a lo grande, no solo con los multimillonarios contratos que le paga el gobierno federal, los estatales y municipales en publicidad oficial, también es beneficiada ahora con la inversión en Pemex, porque también tiene sus mugrosas manos metidas ahí. Y no solo con eso, lo estamos viendo también con la reforma en telecomunicaciones. Más que una reforma que abriera el ámbito para la competencia, para mejorar los servicios y demás, no. Fue para empoderar mucho más a Televisa, que fuera realmente un competidor frontal y que el alcance que tuviera llegara a los poderes que tiene Slim económicamente. Entonces, hoy Televisa lo tiene todo. Televisión abierta, televisión de paga, internet y bueno, todo lo que ya tenía desde antes. Ahora también tiene las manos metidas en Pemex. Eso que era nuestro y que permitimos que nos los robaran, que nos lo arrebataran de las manos. Recibo en este espacio y te agradezco mucho, Edgar Darío Benítez, gracias por estar en la editorial, presidente de Morena, acá en Tecate, Baja California. ¿Qué pasa de entrada, qué pasa con la consulta popular para revertir la privatización en Pemex, este movimiento que traen ustedes donde se están recabando firmas? Como todos saben, la consulta popular es una herramienta otorgada por la Constitución que tiene un reglamento detrás también y que en teoría no debería haber ningún fundamento para que se invalide la consulta, dado que fue aceptada tanto por el Senado como por las autoridades competentes, y creemos que es la única vía y la única opción que tenemos en este momento para revertir las reformas ya aprobadas. Pero ¿qué tan cierto es lo que comenta, por ejemplo, personajes del PRI como Videgaray, que la semana pasada fue muy puntual con Carmen Aristegui, diciendo que pues sí, inclusive hasta ellos van a hacer también una consulta popular, quizás a manera de decir, bueno, tenemos una cierta pluralidad y vamos a permitir que se haga la pregunta, y que vaya dentro del proceso electoral, pero que eso pues no va a constituir que en realidad se pueda revertir lo que ya está aprobado, y sobre todo poniendo los contratos, cómo disolverlos, cómo sacar a las petroleras extranjeras o a la inversión extranjera de México. Mira, Luis Videgaray, Osorio Chong, Camacho Quiroz y compañía, ellos están haciendo su trabajo. Su trabajo como fieles defensores de la derecha, de los intereses de la oligarquía nacional, de la mafia, del poder. Ellos obviamente van a hacer hasta lo imposible con tal de desanimar al movimiento. Esas declaraciones de que la consulta no podría proceder, de que si es válida o no, de que si tiene facultades para revocar el contenido de la reforma energética, eso no le corresponde ni al Ejecutivo Federal, ni al Gobierno de la República, ni mucho menos a los líderes de los partidos. Esa evaluación la va a tener que hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ellos van a tener que evaluar si el contenido de la reforma puede proceder para hacer modificaciones, las modificaciones pertinentes para revertir lo que se ha hecho. Y ya lo declaraba Andrés Manuel en estos días precisamente, que no aceptar el contenido de la consulta popular para hacer los cambios pertinentes sería un gravísimo error de parte de la Suprema Corte, porque entonces sí se estaría abriendo la pauta, se estarían cerrando todos los cauces legales y se estaría dando la pauta para una movilización de otra categoría. Bueno, a lo largo de la conversación hablaremos de este asunto, de la vía electoral, de este asunto, de las instituciones y demás. Pero si una cosa que pasó en el 2012 con Andrés Manuel y con lo que se vivió con las compras del voto, con toda la injerencia de Televisa dentro del proceso electoral, fue que precisamente la Suprema Corte dictaminó que era válida esa elección. Entonces, ¿cuál es la garantía ahora de que en realidad no va a volver a pasar lo mismo si siguen siendo los mismos funcionarios al servicio del sistema? Aquí hay una cuestión muy, muy importante. Los comentarios por los que podrían ser invalidados la consulta, su contenido, tienen que ver con temas esencialmente hacendarios. Esa es la justificación que ellos están poniendo por delante y sería la única causa por la que la Suprema Corte podría echar para atrás el contenido de la consulta popular. Sin embargo, yo sí tengo que ser bien puntual con la gente y decirles que esta consulta no es en esencia para revertir lo ya hecho, sino es para evitar de un punto en adelante que se sigan otorgando concesiones y contratos a particulares y la iniciativa privada. Entonces, muy probablemente la forma en que va a proceder la consulta, si es que llega a pronunciarse a la ciudadanía en 2015, en el día de la elección, es que los contratos y concesiones que ya se hayan otorgado, muy probablemente esos se van a quedar por el momento. Pero de una vez aprobada la consulta y habiendo hecho los cambios legales correspondientes en la Constitución y en las leyes secundarias, tal vez de ahí en adelante ya no se van a poder otorgar concesiones ni contratos para ninguna clase de operaciones de la iniciativa privada en el sector energético del país. Lo importante es que se empiecen a cerrar las puertas a la iniciativa privada, con la pretensión de que, porque es una carrera de tiempo, además vaya, con la pretensión de que ellos no sigan apoderándose de la infraestructura de Pemex, que no sigan dejándole el mal negocio a la petrolera mexicana y de que podamos empezar a cuidar ciertas reservas a futuro. O sea, que no le cerremos, que no lleguemos al grado que ellos es lo que buscan, de desmantelar Pemex y decir que es una empresa totalmente inoperativa, totalmente ineficiente y totalmente y hacer necesaria su desaparición, que es lo que están pretendiendo con la reforma energética. Hay declaraciones constantes, y acaba de salir una este fin de semana sobre la invitación que está haciendo el PRD y otros, no nada más Jesús Zambrano, a que Morena se integre, que puedan unir la fuerza hasta, inclusive hasta Ahumada, hasta Bejarano, perdón, salió diciendo que AMLO pues tendría que unificar a las izquierdas y no dividirlas. Quizás sea por ahí otra campaña que estén gestando en su contra, pero ¿por qué no está decidiendo Andrés Manuel López Obrador constituir una fuerza opositora mayor de izquierda, digamos, y descontando las razones que son muy obvias, como haberse integrado el PRD, o bueno, la figura de Jesús Zambrano al Pacto por México, validar todo aquello, todo lo que fue y tan sucio que fue el proceso electoral, etcétera? Pero la gente empieza a tener dudas de por qué no integrar una fuerza mayor, si también en algún momento, cuando precisamente arrancaba el cerco al Senado, lamentablemente Andrés Manuel tuvo el infarto, que también se dijo que sí había sido algo a propósito, y no necesariamente que hubiera sido provocado que lo infartaran, que dijera que se infartó y no estar ahí y tener una fuerza menor, digamos, de oposición. Pero ahorita de entrada, antes de ese tema, es por qué no aceptar estar con esta gente que también está promoviendo una consulta, que también aparentemente no quiere una privatización, que está en contra de lo que se aprobó y las formas de cómo se aprobaron, porque Andrés Manuel o Morena en sí no está queriendo participar en conjunto. Mira, aquí hay una reestructuración del espectro de la izquierda. Primeramente hay varios puntos, ¿no? En primera instancia es un asunto de congruencia. El PRD podrá estar en contra de la reforma energética, pero permitió que se lograra la reforma energética apoyando todas las demás reformas. Es clarísimo que las reformas anteriores eran una antesala para poder lograr los cauces para llevar a cabo la reforma en materia energética. Por parte de los perredistas, también podemos ver que no hay un compromiso real con defender el sector. Aquí el asunto de particularmente del PRD, ellos están tratando de ganar puntos hacia la elección de 2015. Ellos están haciendo un trabajo de interés político y de oportunismo, en el cual quieren enrolar también a Morena. Entonces es la dinámica en la que no nos podemos involucrar. Inclusive, hablando de la consulta popular, son dos consultas que, si bien relacionadas con un mismo tema, tienen una filosofía y un trasfondo totalmente distinto. Por ejemplo, la consulta del PRD aboca a restituir el artículo original, el artículo 27 y 28 constitucional, que está abocando una perspectiva muy historicista, o sea, nuevamente esa perspectiva de la izquierda recalcitrante, de la historia, de retomar las cosas del pasado, y que además una consulta que probablemente sí sea muy inviable, dado que la modificación de los artículos sí se involucra con muchos aspectos hacendarios. Y por otro lado, la consulta de Morena, que toca de fondo y de forma el verdadero problema de la privatización del sector energético, que es no permitir que haya concesiones ni contratos a la iniciativa privada. Si bien son dos temas, son dos consultas del mismo tema, la filosofía con la que se cortan son muy diferentes. Entonces, es ahí uno de los puntos con los que tampoco no podemos hacer coincidencia, porque aquí la cuestión no es de rescatar el pasado, o sea, sabemos muy bien que la derecha no va a permitir que regresemos a las políticas del cardenismo, a las políticas de los presidentes que trataron de hacer algo en pro del nacionalismo, sino aquí la cuestión es más bien tratar de construir un camino para hacer una economía sólida, y donde sabemos que el sector energético es un sector estratégico para la economía, y donde no conviene simplemente que esté en manos de la iniciativa privada. Y por ejemplo, en esto que comentabas ahorita, alrededor de, ok, que a partir de la consulta popular, digamos, sale una mayoría, y a partir de ese momento ya no va a poder estar los contratos, ya no se van a poder celebrar ningún tipo de acuerdos, pero ¿qué hay con los que ya se están celebrando ahorita? Y la grave repercusión que eso va a tener, ¿qué tanto no se pueden estar aprovechando ya las petroleras o los inversionistas extranjeros para adelantarse a eso que pudiera pasar y decir, bueno, a lo mejor después de la consulta popular, después de que pase esa fecha, digamos, en el mejor de los escenarios, se puede concluir que no se van a permitir más contratos, pero los que ya están aplicando medidas tan terribles como el fracking, por ejemplo, donde ya se está desalojando la gente de sus tierras y que no empezó, todavía ni siquiera estaba, acordémonos de Pajaritos, ni siquiera se había aprobado y ya estaban haciendo cosas. ¿Cómo se sacaría a esa gente, a esos inversionistas extranjeros, cómo se haría para devolver las tierras a esta gente que está siendo desalojada desde ya y que ya está pasando? ¿Y cómo resarcir el daño? Porque muy probablemente esté por contrato que estas cosas van a seguir siendo permitidas. Y estamos hablando del 2015. Y digamos, si también en el mejor de los casos, en el 18, Andrés Manuel tuviera la oportunidad, que también ahorita lo hablamos, de llegar a la presidencia, se hablan los analistas de que de todos modos va a ser complicadísimo sacarlos. Entonces, ¿cuál sería la lógica de la consulta de que no se apliquen más contratos, por ejemplo? Pero, y los que ya están, y el daño ya hecho, ¿cómo habrá manera de resarcirlo, de revertirlo? Mira, aquí hay varios puntos que tenemos que abordar. El primero es que en este momento no hay ninguna forma en que podamos evitar la generación de contratos. Por la muy sencilla razón de que ya es legal. Por mucha movilización que se pretenda hacer, no se puede atacar algo que ya es legal. Entonces ellos van a seguir con sus contratos, van a seguir entregando yacimientos, infraestructura, espacios, pozos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nos queda simplemente con la alternativa de evitar que se siga haciendo. Ahora, ¿qué va a pasar con todos esos contratos y concesiones, con toda esa infraestructura, con todos esos yacimientos y pozos? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Mira, aquí es donde tiene que entrar el juego político. Hay muchas cosas que se pueden hacer, como lo hicieron en Brasil. En Brasil, para recuperar la soberanía del sector petrolero y el sector energético. Por ejemplo, en Brasil tienen dos empresas petroleras. Una es Petrobras, que está, digamos, bursatilizada. Y la otra es PetroSal. PetroSal se ha encargado paulatinamente de comprar las acciones de Petrobras, al grado de que en este momento la rectoría de las operaciones del sector energético y de los yacimientos casi corre cuenta ya del Estado brasileño. En México tenemos que aplicar también la estrategia política. Por ejemplo, se habla del famoso tema del fracking. Yo pienso que los contratos no contemplan el método de extracción. Los contratos otorgan la concesión sobre el espacio, otorgan los permisos para extraer el gas shale, el gas lutitas. Sin embargo, no contemplan el método de extracción, o al menos hasta donde sabemos. Y podría empezar a hacerse un movimiento político en torno a legislar en materia de ecología, en materia de medio ambiente, para hacer de la fracturación hidráulica, el famoso fracking, un método ilegal. De modo que estas transnacionales que están operando se vean obligadas a tener que pensar en otras alternativas, si es que las hubiera, para la extracción de ese tipo de gas, que fuera menos dañino para la ecología. Lo mismo en cuanto a términos de política hacendaria. Las políticas hacendarias pueden estar en constante cambio. Entonces, si bien los contratos les asignan un porcentaje, se les puede también aplicar políticas en cuanto a materia fiscal que los obliga a otorgar más prestaciones al Estado por concepto de impuestos, por concepto de permisos, para que de esa manera se vean más presionadas y más apretadas esas empresas. Y que de esa manera, con políticas y con la legislación que se vaya haciendo en materia política, a estas empresas ya no les resulte redituable estar operando en México. Es presión política. Esa es la única vía que nosotros vemos congruente para lo que se está haciendo. Yo insisto, es muy difícil que con la movilización se vaya a parar ya a una empresa. Es muy difícil que con la movilización vayamos a sacar ya una empresa instalada en pozos de gas, en pozos petroleros, porque simple y sencillamente lo que estaríamos cayendo es en la ilegalidad, porque todo eso ya es legal. Y en cuanto, y regresándonos un poco antes de esto, y ahorita te lo comentaba, la parte cuando esto, y habrá que ponerlo entre comillas, si era prevenible. Sabemos todo el trabajo que hizo Andrés Manuel, por ejemplo, en 2008, con la gestión usurpada de Calderón y demás, y lo que en aquel tiempo la presión social a través de las convocatorias de Andrés Manuel no se logró con Pemex y demás, pero esta vez sí. Y para la opinión pública, aparte de entrar un gran sector que puede ser partidario de Andrés Manuel en el momento que le da el infarto, que coincide justamente cuando venía el cerco al Senado, si de por sí ya se hablaba desde antes de una tibieza para enfrentar pues digamos esta nueva consumación de tener una elección fraudulenta, quizás diferente o con ciertas diferencias con la que pasó con Calderón, pero pues terminó siendo quizás hasta peor, porque aquí estaba involucradísima Televisa, estaba involucrado el narcotráfico, estaba involucrado la compra de votos, etc. Desde ahí y desde aquella primera reunión, que mucha gente pudo sentir una tibieza por parte de Andrés Manuel, que no salió de esa zona, digamos, de confort, a lo mejor por cuestiones de imagen política, a lo mejor no quiso repetir lo que hizo en 2006. Pero ¿cuál sería entonces esta explicación, independientemente de la salud, que digamos, no podemos decir que no haya sido cierto? Lo vemos a él, está un poco, digamos, desgastado, se nota quizás entonces que sí tiene un problema de salud. Pero aún así, y lo que también le cuestionaba a Noroña en aquella carta también de la semana pasada, sobre no hiciste lo suficiente o no fuiste lo suficientemente contundente, le decía Noroña a Andrés Manuel en la carta, sabiendo el poder, siendo la figura hasta el momento, y han pasado los años, y si nada más recordamos a Cárdenas en su tercera fase, digamos, antes de competir por la presidencia, pues ya no tenía el poder que AMLO sigue teniendo, el poder de convocatoria, el poder de hacer un movimiento que ahora es partido, etc. ¿A qué podemos atribuir esta tibieza que allá afuera así se le llama? Aquí tenemos que hacer una cronología de hechos. Primeramente porque la situación es muy diferente la que ocurrió en la campaña 2012, con la aprobación de la reforma en 2013 y ahora con la aprobación de las leyes secundarias en 2014, a lo que ocurrió en 2008. Son escenarios totalmente distintos y hay que explicarlo. Primeramente, en 2008 teníamos un escenario de una izquierda mucho más congruente, una izquierda que de alguna manera respondía, no diría fielmente, pero sí respondía con mucho más ahínco a los intereses propios de la ciudadanía, que en este caso era en contra de la reforma energética. Había también un escenario donde la derecha, donde los tecnócratas, aceptaron el debate público. Ese fue un factor muy importante, porque el hecho de que aceptaran el debate público nos llevó a que sometiéramos todo el poder de la discusión y todo el material que la izquierda y los intelectuales teníamos preparado, someterlo a la consideración, de modo que se hizo un consenso ciudadano muy fuerte. Hubo un pronunciamiento de la ciudadanía gracias a ese debate que llegó a tener alcances muchísimo, muy profundos, enraizados. ¿Qué pasa a partir de allí? Entra una izquierda que empieza a actuar con mucha incongruencia y con mucha irresponsabilidad, que empieza a dar muestras de un pragmatismo político muy fuera del orden, y se da en el asunto de la reforma energética ahora con Peña Nieto una cronología de hechos muy diversa. Yo pienso sinceramente que la reforma energética no se habría logrado si el PRD no hubiera apoyado al Pacto por México. Toda esa antesala de reformas fue lo que le permitió de alguna manera que la reforma energética tuviera el peso político para que pasara. Si el PRD se hubiera portado como una auténtica oposición en el Congreso y una auténtica oposición política en la materia, todas las reformas previas, la reforma hacendaria, la reforma fiscal, la reforma laboral y compañía, que de alguna manera le sirven de herramienta a la reforma energética, si se hubiera sometido a una oposición auténtica y se hubiera hecho un consenso, entonces muy probablemente a Peña Nieto se le hubiera dificultado muchísimo proceder con la reforma energética. No se hizo de esa manera. A eso hay que sumarle que la derecha fue muy estratégica en esta ocasión, de manera que ocultó todo el debate, no aceptaron el debate, no aceptaron ningún pronunciamiento público, se hizo una agresiva campaña en los medios de comunicación para generar un consenso ciudadano, de modo que sin debate y con una antesala de reformas, gracias al PRD que permitieron la reforma energética, entonces no había un camino de lucha, claro. Salen posteriormente líderes como Noroña a criticar la tibieza. Bueno, es que Noroña no considera algunos puntos bien elementales. El primero es que en Morena las decisiones no las toma Andrés Manuel, las toma toda la estructura, es una estructura democrática. Ese es un punto muy importante, que Noroña está pasando por alto los principios democráticos de nuestro movimiento y principios democráticos que debieran regir cualquier movimiento social en el país. No podemos seguir todavía con la visión del líder caudillista que está de alguna manera tratando una bola de borregos, porque Morena no funciona de esa manera. Morena funciona con el consenso y con el acuerdo de toda su militancia. Y el punto más importante que también descartan líderes como Noroña es que, debido a esa antesala de hechos que te acabo de explicar, realmente no hay movilización ciudadana. Es hasta ilógico hablar de una enorme movilización cuando la ciudadanía simplemente no respondería. En este momento, la situación en la que nos encontramos es una situación en la que apenas se está haciendo una organización de alcance nacional que de alguna manera pudiera servir de una oposición real para tomar medidas fuertes en contra a las operaciones de la oligarquía y de la mafia del poder. Pero en este momento es imposible. En este momento no hay esa estructura debido a la propia división que propició el PRD, porque no hay un consenso de la ciudadanía, porque los medios han trabajado mucho sobre ello y sobre todo porque no hubo un debate público. Obama es la mayor amenaza a la libertad de prensa en la última generación, afirmó James Risen, un periodista estadounidense ganador del premio Pulitzer. En una entrevista concedida al diario The New York Times, Risen describió la actitud del gobierno estadounidense hacia los medios como hipócrita. Desde que Obama llegó al poder, su administración está tomando medidas represoras sin precedentes contra los informantes, sobre todo contra los que han difundido información relacionada con la seguridad nacional. Hasta el 2009, en toda la historia de Estados Unidos, la ley de espionaje solo había sido evocada 3 veces para procesar a funcionarios del gobierno acusados de filtrar información clasificada, comparadas con las 8 veces durante la presidencia de Obama. El libro State of War del periodista contiene un capítulo sobre una operación fallida de la CIA destinada a desbaratar las ambiciones nucleares de Irán a través del sabotaje. También se dio a conocer que la Corte Penal Internacional ha evitado constantemente la apertura de una investigación sobre presuntos crímenes de guerra israelíes en Gaza debido a la presión de Estados Unidos y otras potencias occidentales, publicó el diario The Guardian. Los bombarderos humanitarios del pacifista y defensor de los derechos humanos, el premio Nobel de la Paz y presidente estadounidense Barack Obama, ya han causado sus primeras bajas civiles inocentes. También el Nobel autorizó bombardear la represa de Mosul, puesto que se trata de una infraestructura terrorista. Los astutos estrategas militares estadounidenses determinaron que, destruyendo la represa, los terroristas carecerán de agua y electricidad, aunque colateralmente se afecte a toda la población iraquí, un pequeño sacrificio colectivo. Edward Snowden, el ex empleado de la NSA, reveló que los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido e Israel trabajaron juntos para crear el Estado Islámico. Snowden dijo que la inteligencia estadounidense, británica y los servicios secretos israelíes conocidos como Mossad crearon una organización terrorista capaz de atraer a todos los extremistas del mundo a un sitio usando una estrategia llamada el nido del avispón. Documentos de la NSA se refieren a la reciente implementación del nido del avispón para proteger a la entidad sionista mediante la creación de eslogans religiosos e islámicos. De acuerdo con documentos publicados por Snowden, la única solución para la protección del Estado judío es crear un enemigo cerca de sus fronteras. Las filtraciones revelaron que el líder del Estado Islámico tuvo entrenamiento militar intensivo durante un año entero en manos del Mossad, además de cursos de teología y oratoria. Iniciando en junio pasado, el violento levantamiento de la milicia Estado Islámico ha sumido a Irak en una nueva situación de guerra que amenaza a toda la región de Oriente Medio. Se cree que la milicia del Estado Islámico que opera en Irak y Siria controla 2.000 millones de dólares y se compone de 10.000 combatientes, lo que permite a este grupo combatir exitosamente contra el ejército iraquí y así intentar controlar a una región que se extiende desde la ciudad de Alepo en Siria hasta las ciudades de Faluya, Mosul y Tal Afar en Irak. Las celebridades del entretenimiento y hasta del periodismo no escatiman en valorar sus trayectorias. A nivel mundial es una práctica común que las celebrities de la comunicación se embolsen grandes cantidades de dinero por ponencias de entre 30 minutos y 2 horas de duración. A nivel internacional, Donald Trump recibe más del $1 millón por estar presente en un evento e intervenir durante 25 minutos. Bill Clinton ingresó el año pasado $7.5 millones por participar en 36 conferencias. Felipe Calderón cobra a través de la agencia Harry Walker $125 mil por cada exposición. Vicente Fox y Marta Sahagún por conferencia devengan alrededor de $100 mil, ponencias con duración de 45 minutos, impartidas principalmente en universidades y empresas multinacionales. Analistas que aparecen cada semana en Televisa o Televisión Azteca tienen tarifas que van de 50 mil a 500 mil pesos. Las grandes personalidades en México no escatiman a la hora de cobrar por presentación. Lo cuestionable es el exceso que pagan los gobiernos federales, estatales y municipales en celebrities para adornar sus eventos. El más reciente escandaloso cobro millonario fue el de Pedro Ferriz de Con, quien cobró $500 mil por haber impartido la conferencia La Revolución del Intelecto en el periodismo en el municipio de Saltillo, en Coahuila. El semanario Proceso perfiló a Adela Micha como una exitosa mujer de negocios al publicar un artículo en donde se demostraba que el gobierno del Estado de México había pagado $350 mil en marzo de 2012 por impartir una conferencia de una hora de duración en el Valle de Chalco, una de las zonas más pobres de la demarcación. Y hasta incipientes figuras, ni tan celebrities ni tan famosas, se dan el lujo de embolsarse grandes cantidades del erario. Inés Sainz, del equipo de Televisión Azteca en el área de deportes, ganó cerca de $140 mil por una plática de 2 horas en Guadalajara, Jalisco, en marzo pasado. Esta información la dio a conocer la Secretaría de Salud del Estado. Entra a hugosat.com, donde encontrarás noticias, novedades y el portafolio de los principales proyectos de Hugo Saad. ¿Crees tú, hablando de esto y metiéndonos al sospechosismo, que muchas veces pues no es nada desatinado lo que podemos llegar a pensar de lo que pueden ser capaces de ser? Y pensando en otra declaración que dio, y, bueno, a mí me parece bastante absurda, que dio Jesús Zambrano, diciendo que Andrés Manuel está coludido con Televisa. Eso lo dijo la semana pasada, y que su evidencia era que pues que no se había pronunciado con contundencia para revocar la cuestión de la reforma energética, las leyes secundarias y demás. Entonces que muy probablemente él esté, no dijo en el sistema, dijo puntualmente en Televisa. Pensando en Noroña y en esta insistencia que él tenía desde antes, y digamos, bueno, a lo mejor era algo a título personal, qué sé yo, pero ya mandarle una carta a nivel público, ¿te suena a ti o le suena a Morena que estamos hablando de otro tipo de linchamiento mediático por la contundencia, por ejemplo, que está mostrando, por lo menos en el Distrito Federal, que digamos es lo que es más notorio, de que llegue Morena como partido? ¿Le suena a ustedes que se está orquestando una campaña en contra, pero ahora desde plataformas izquierdistas? Yo pienso que aquí son dos cabezas distintas. Primeramente, el caso de Zambrano. Zambrano es un personaje que la verdad da pena, da mucha pena, porque está dando patas de ahogados junto con todo su equipo de la tribu de los chuchos. Lo que hace Zambrano es simplemente tratar de evitar que su capital político, el capital político del PRD, se termine de esfumar, porque realmente Morena le está dando un durísimo golpe al PRD, en el sentido de que está orillando al PRD a que retome el rumbo ideológico, está orillando al PRD a que de verdad empiece a democratizarse, y está orillando al PRD a que empiecen a hacer las cosas bien. Yo creo que es una de las cosas que los perredistas auténticos debieran agradecerle a Morena. La verdad es que estas declaraciones de Zambrano no son ni siquiera lógicas, porque tampoco hubo una declaración ni por asomo de contundencia del PRD. El PRD en todo ese trayecto de la reforma jamás tuvo la movilización que tuvo Morena, jamás tuvo la presencia ciudadana y mediática que tuvo Morena en torno a la reforma, jamás generó una campaña tan fuerte como la campaña de la consulta de Morena, que nos pregunten a todos. Entonces, ¿cómo es posible que salga el presidente del PRD a criticar la falta de contundencia, la falta de compromiso con la reforma, cuando es algo que ellos tampoco están, que ellos no están haciendo? Entonces, hay una incongruencia muy grande, y lo que hace Zambrano simplemente es tratar a como de lugar de que los reflectores se volteen hacia el equipo de ellos y tratar de evitar, en la medida de lo posible, que siga esta desbandada masiva del PRD hacia Morena, de todo el verdadero sector de la izquierda que de verdad está interesada en hacer algo por este país y que ya no encuentra en el PRD una alternativa congruente. De Noroña, que es otro caso muy aparte. Noroña es un tipo que la verdad, si bien muchos lo admiramos por toda su lucha, toda su trayectoria, es un tipo que ha actuado con mucha irresponsabilidad. Que ha actuado con irresponsabilidad porque es el clásico ejemplo de un líder de izquierda que actúa con la víscera, que no tiene conciencia del alcance que sus palabras puedan tener. Por ejemplo, a mí me parece que la carta de Noroña es muy grosera con la militancia de Morena, y es muy grosera con la ciudadanía también, porque está descalificando a ese 1.800.000 personas que con fe suscribieron la consulta popular, está desacreditando a cientos de miles de ciudadanos que han estado trabajando por una causa justa y por una causa legal sobre todo, y que han estado preocupados haciendo conciencia en torno a la materia. ¿Dónde está la preocupación de Noroña por toda esa estructura? De igual manera, con las reacciones de Noroña en las redes sociales, las contestaciones que ha hecho han sido francamente groseras, han sido inclusive con palabras altisonantes de insulto, de una muestra de un nivel político que todavía le falta para entender muchas situaciones. Y sobre todo que no considera el asunto de que Morena es una estructura democrática. Yo pienso que Noroña no tenía una mala intención, simplemente su propia víscera de líder de izquierda lo traicionó y actuó de manera irresponsable, porque esta clase de declaraciones no abonan absolutamente nada. La idea de Noroña de un paro masivo, de un boicoteo, es simplemente una utopía, porque en este momento no hay la estructura para lograrlo. Entonces, hacer una declaración tan fuerte como la que hizo, que si bien se planteó preguntas muy interesantes, pero fue una declaración muy fuera de lugar, que lo único que está logrando es que aquí dentro de la izquierda nos estemos golpeando con todo. O sea, más división sobre la división que ya hay. Acaba de salir también este fin de semana una noticia respecto a que el INE, ahora Instituto Electoral Nacional Electoral, ya no IFE, quiere, va a pedir al Congreso 20 mil millones de pesos de presupuesto, como más de 7 mil y feria más que lo que se ha asignado, digamos, en el 2014. Y están asociando cuánta tajada, digamos, de este dinero es para los nuevos partidos. Y digamos que los otros dos, pues son prácticamente inexistentes, salvo que uno es de Calderón, o por lo menos es lo que se dice como secreto a voces. Y una de las formas por donde atacan o donde pueden llegar a confrontar a Andrés Manuel, y que sí, no tenemos la evidencia de nada, que no haya sido congruente, que desmienta el hecho de su austeridad, de su integridad, y de que él no es un, como él lo llama, un vil delincuente o un ladrón. Pero se empieza a cuestionar esta asignación de presupuesto, de cuánto le va a tocar a Morena y cuánto nos está tocando a los mexicanos pagar, porque pues estamos hablando de que se está aumentando casi un 50% del erario para auspiciar y financiar a los partidos políticos, con todo lo que tenemos que decir de ellos. Y nada más basta recordar lo que acabamos de ver con el escándalo del PAN, con los diputables, como lo llamó Reporte Índigo, o los excesos que se cometen. Entonces, y no ha habido pronunciación, o no la hemos escuchado, o no ha salido en los medios, ni tampoco en los alternativos, sobre qué postura tiene Morena respecto a la asignación de estos, digamos, presupuestos multimillonarios, porque en la condición que está todo un país, salvo esa pequeña minoría, pues es insultante saber las cantidades. Entonces, ¿cómo está tomando Morena? ¿Se va a pronunciar respecto a algo? Porque, por ejemplo, la consulta y por donde quieren llegar los priistas, pues es reducir la Cámara de Diputados, bajar el número de esos 500 que son, pues quitar y lo que pueda significar. Pero bueno, eso también ya son, digamos, golpes mucho menores, en el sentido de todo el golpazo que nos dan con la reforma energética. Pero no sé si coincida con saber cuánto dinero se va a asignar o cuánto están pretendiendo asignar, y de ese dinero pues se va a auspiciar Morena también, por supuesto. Eso obviamente está legal. Pero, ¿qué va a pasar con el posicionamiento que pueden tener ustedes, que puede tener Morena, respecto a qué se va a hacer con ese dinero y con esa gran cantidad de dinero que se le asigna a los partidos políticos en una situación donde están subiendo todo? Y hay que ver la gran cantidad de denuncias que hay respecto ya a los recibos de luz, donde están aumentando porque están quitando el subsidio, y donde están pues cobrando por donde se pueda para recabar todo lo que se está perdiendo y de lo que ya se está endeudando. El asunto de las prerrogativas que otorga el Instituto Nacional Electoral es un tema que se presta a muchas controversias. Miren, lo primero que tiene que entender la ciudadanía es que no está asociado el que se aumente el presupuesto del INE con la cantidad que le otorgan a los partidos. Las prerrogativas que le otorgan a los partidos políticos es la misma. Esa no varía. Si al caso aumenta, pero es un aumento que siempre se da. Ese aumento nunca se ha detenido y tampoco ha tenido que ver con que si hay o no nuevos partidos políticos. Y eso lo dijeron clarísimamente, lo dijeron con mucha claridad cuando otorgaron el registro a los tres nuevos partidos, que las prerrogativas no aumentan. Es la misma cantidad para todos los partidos, solamente que ahora se reparten entre más. Eso es lo que está inclusive en la ley, es lo que podemos encontrar toda la reglamentación electoral de las operancias de línea, de lo que tiene que ver con su fiscalización. ¿Qué pasa en el caso de Morena? Sí, vamos a recibir dinero del Estado, no sin antes recordar a la gente que Morena ha existido desde 2010 sin ni un solo quinto, con las puras aportaciones de la ciudadanía. Hemos aguantado 4 años con la pura voluntad ciudadana, y a eso tenemos que contarle también los años que vengan desde el gobierno legítimo, porque desde entonces se está gestando la organización. Entonces, yo creo que el hecho no tiene por qué sorprendernos, el hecho de que ahora vayamos a recibir dinero, cuando tenemos muy clara que siempre hemos vivido en la austeridad. Y de hecho, yo invitaría a toda la gente a que revisara los estatutos de Morena para que se hagan también una idea de la gran cantidad de candados que hay con el tema de las finanzas para evitar que haya fuga de dinero, y sobre todo para hacer una contabilidad, un gasto muy, muy austero de estos recursos que vamos a recibir. Por ejemplo, yo soy presidente municipal aquí en esta localidad. A mí no me van a dar sueldo. A ningún integrante de Morena le van a otorgar sueldo. No van a dar bonos para gasolina, no van a dar viáticos, no van a dar nada de eso. No van a soltar dinero gratis tampoco, no van a dar ningún fondo de apoyo, nada de eso. Únicamente el CEN va a enviar el dinero de lo que se pueda comprobar. Y en este caso, ¿qué es? Únicamente pago de una oficina, pago de los recibos correspondientes y no sé qué otra cosa pudiéramos comprobar. Morena va a intentar, en la medida de lo posible, hacer la gestión más responsable y más austera de estos recursos. ¿Por qué no también para orientarlos hacia causas de bienestar social? Yo creo que es una buena forma de orientar un dinero que de todas maneras se quedaría en manos del INE, orientarlo a que se pueda usar para hacer organización en pro de la ciudadanía. Entonces no veo cuál debiera ser la controversia en eso. Nadie se va a financiar de aquí, como insisto, ni el presidente del consejo, que es Andrés Manuel, ni el presidente del CEN, ni ningún presidente estatal, ni ningún presidente municipal, ni absolutamente nadie de la estructura de Morena, ni va a recibir sueldo, ni va a recibir apoyo de las prerrogativas, como sí ocurre en otros partidos, por mencionar el PAN, el PRI, el Verde Ecologista, inclusive el propio PRD. Sí, bueno, lo acabamos de ver, que ya quitaban lo del bono, que todas se querían asignar aparte del que les dieron por la reforma energética. Pero, y hay una cuestión que creo que es fundamental analizar, preguntártela, es si sabemos desde Cárdenas, sabemos que desde siempre pudo haber sido inexistente la democracia, pero desde Cuauhtémoc Cárdenas, en aquella caída del sistema, después de eso se crea el IFE. Y a lo mejor al principio no se notaba tanto los fraudes, o no se notaba tanto las tendencias de la televisora, de Televisa. Después llega TV Azteca, hace un poco de ruido, pareciera que está, digamos, que cuestiona un poco más al sistema, cuando tampoco era cierto. Se notó y queda evidente cuando imponen a Vicente Fox, etc. Pero apostar una vez más, y eso es lo que más cuestiona a la gente, porque la gente está muy desesperada. Gente que inclusive sigue apoyando a Andrés Manuel, pero que está muy desesperada, porque como lo hablábamos al principio sobre los contratos que ya están dados, el daño que ya se está haciendo, lo que ya está pasando con la inseguridad, y si analizamos a fondo el drama que se vive en México por la inseguridad, cómo fue provocado, para qué, para desplazar a quién, quién lo financia, quién lo patrocina, etcétera. El daño es muchísimo. Entonces, la exigencia social es: hay que parar esto. Evidentemente, mucha gente está, o lo dice, lo externa, está dispuesta a todo, inclusive hasta las armas. Claro que cuando vemos que hay que salir a una marcha, a una convocatoria, pues es difícil reunir a la gente en multitud, pero se cuestionan esa parte. ¿Por qué otra vez la vía legal, cuando ya vimos por una parte lo que pasó con Calderón, en cuanto a cómo se maniobró desde la campaña, que violaba claramente lo que el IFE estipulaba sobre cómo hacer campaña y qué no hacer durante las campañas? No pasó nada. Cómo se contrató al cuñado de Calderón para el sistema de conteo de votos, etcétera. Y lo que pasó en 2012 con todo esto que ya hemos comentado. Una vez más por la vía electoral. ¿qué garantía hay cuando el plan del PRI es quedarse unos mínimo 30 años en el poder? ¿Qué garantía hay de que vaya a funcionar? ¿Y cómo entender entonces o cómo disipar la duda de si Andrés Manuel, Morena, es solamente una pantalla más que ya se coludió, que supuestamente hace una oposición o un frente opositor, pero que en realidad solamente va a quedar en eso? La primera pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿quiénes son los desesperados? ¿Quiénes son los que están preocupados? Yo veo mucha gente dentro de la izquierda que de alguna manera tiene una perspectiva muy insight, muy interiorizada de lo que ocurre en la izquierda, que sí, está francamente desesperada porque ve tibieza en el asunto, porque no ve movilización, porque no cree ya en una alternativa pacífica electoral. Pero a fin de cuentas, si nos vamos a los números, nos vamos a dar cuenta que esa gente es una minoría. Esa gente que realmente ya no encuentra la puerta en cuanto a la cuestión de la lucha social, seguimos siendo una minoría. La gran mayoría de los mexicanos y del electorado está totalmente desmovilizado, está en una situación donde francamente no tiene ningún interés por hacer algo al respecto. Tenemos a un pueblo desmovilizado y totalmente desmotivado también. Entonces, tenemos que comprender aquí aspectos bien fundamentales de cómo opera la conciencia de la ciudadanía. Para los mexicanos es francamente muy difícil hablar de situaciones de conflicto, es muy difícil hablar de situaciones de lucha social, de inclusive guerra civil, hablar inclusive de una revolución, de un asunto de golpe de estado, de revocación de mandato, de todo lo que huela a conflicto. Para la generalidad del pueblo mexicano es muy difícil, es muy complicado. Una pregunta en medio de esto, nada más, porque creo que ese es uno de los fantasmas que siempre sigue Andrés Manuel, porque se han encargado de que así sea. La figura del hombre enojado, conflictivo. Hay una anécdota que alguien me comentó cercano a lo que sucedió en 2006, sobre que estaba todo listo para levantarse en armas. Eso es lo que se especula o se dice, gente cercana que se le acercó a Andrés Manuel y le dijo, estamos listos. Y él no aceptó porque consideró que México no estaba preparado y no quería que se corriera sangre. ¿A qué se le atribuye y cómo puede ser que no haya por parte de Andrés Manuel de Morena una defensa más aguerrida a limpiar esa imagen de hombre conflictivo, cuando lo que sí hemos visto únicamente es el señalamiento constante a lo que padecemos todos? Yo creo que ahí sí discrepo contigo, Hugo, porque yo veo que Morena se está centrando más en una cuestión de organización ciudadana y de compromiso con el país que de hombre conflictivo. Es por eso mismo que Morena se abstiene de estarle contestando cosas innecesarias al PRD, se abstiene de contestarle a Noroña, se abstiene de contestar inclusive a los propios priistas recalcitrantes que hacen declaraciones absurdas, porque lo que no queremos es seguir promoviendo esa imagen. Nosotros entendemos que cuando tenga que venir el diálogo, va a venir el diálogo. Cuando no sean momentos de diálogo, no tiene caso estar buscando respuestas donde no las vamos a encontrar en nuestros opositores. Tenemos que seguir por el camino, así haciendo organización ciudadana, de seguir haciendo estructura. Retomando el hilo de lo que te comentaba, también mencionando lo del 2006, sí, pues hay un sector de la izquierda que está cansadísimo, que está casi a punto de tomar un rifle y salir a lo que tenga que pasar, pero sigue siendo un sector muy minoritario. Y eso es lo que de repente no se dan cuenta los que estamos en la izquierda. No toman conciencia de que el mundo, de que la población mexicana es muchísimo, muchísimo más extensa que el círculo de amistades que podamos tener. Entonces, tomar acciones de alguna manera desesperadas para hablar de cuestiones de una defensa aguerrida, de tomar las armas, de hacer protestas de alguna manera muy fuertes, no nos va a llevar a ningún lado. A lo único que nos va a llevar eso es a terminar de desbaratar la poca estructura que tenemos en la izquierda mexicana. Porque la derecha está buscando nada más un solo hecho, una sola cosa con la cual nos puedan atacar, hasta con todas las armas que ellos poseen, con toda esa maquinaria de medios con la cual pueden fácilmente tripular toda la, la conciencia de los ciudadanos mexicanos. ¿Por qué apostarle una vez más a la vía electoral? Porque aquí lo que hace falta es contundencia de la ciudadanía. Por mucha compra de votos que pueda haber, por mucho intento de manipulación que pueda haber en las actas, que de alguna manera las defendimos muy bien en 2012, es imposible que ello pueda superar a la voluntad ciudadana. Se ocupa una verdadera contundencia electoral para de esa manera poder tomar por asalto el poder, el gobierno federal, que es lo que de alguna manera no hubo en 2012. Yo le recomendaría a la gente que leyera uno de los textos del profesor Costa Bonino, quien fuera asesor político de Andrés Manuel en la campaña, donde precisamente habla sobre este tema, un tema bien interesante, donde se intentó promover una imagen de un Andrés Manuel de diálogo, un Andrés Manuel de propuestas, una estructura de verdadera transformación, de verdadera alianza con la ciudadanía, y que ello desembocó en resultados electorales muy positivos, una votación más grande que la de 2006, pero que en ese último mes de campaña, cuando vinieron los golpes de nuevo, y donde nos metimos a la dinámica de contestar como clásica izquierda, de hacer una defensa visceral, de estar contestando a las provocaciones, de meternos a esa dinámica a la que están acostumbrados líderes como Zambrano, como Noroña como, y compañía, en ese último mes se nos cayó la campaña. Teníamos un crecimiento electoral de 7 puntos porcentuales por mes, y si revisamos las cifras, tal vez aún y con todo y la compra de los 5 millones de votos que hizo el PRI en la campaña, aún con todo ello, tal vez si en ese último mes de campaña hubiéramos seguido promoviendo una imagen favorable para la inmensa mayoría del electorado y de la población mexicana, que, insisto, no está acostumbrada a las cuestiones de conflicto, tal vez hubiéramos, aún con toda esa compra de voto, hubiéramos ganado la elección del 2012. Aquí lo que falta es un trabajo de verdadera simpatía con la ciudadanía, de entrar por lo más elemental, que es llegar a un acuerdo y a un compromiso con la gente a la cual se pueda sumar para hacer esa contundencia electoral que es lo que necesitamos para ganar. Ya lo dijo Andrés Manuel, en 2018 vamos a ir por 30 millones de votos, no 16 millones como lo logramos en este 2012. Con 30 millones de votos no va a haber fuerza posible, por más dinero que le invierta, que pueda ser fraudulenta una elección, porque la evidencia y la contundencia electoral es lo que nos va a permitir lograr una victoria por el camino pacífico. Ahorita que mencionabas al coordinador de campaña, asesor de campaña de AMLO, y esas declaraciones tan contundentes que dio, porque eso que tú mencionaste es una de las partes, pero él mencionó otras acerca de Andrés Manuel y por qué no ganó, inclusive diciendo que no ganó, nunca hizo referencia a todos los disturbios, a todos los eventos de corruptela, y hablaba únicamente de un hombre que solamente le gusta el aplauso, como lo dijo, que le gustan los grandes meetings, que le gusta el reconocimiento, y quizás lo único o lo más positivo que dijo era un hombre que estaba obstinado con sus principios y demás, pero que no era un político real, con estrategia y demás para poder ganar, y lo dijo él tal cual, dos elecciones que eran imposibles de perder. Hay quien dice que no las perdió, que unas se las robaron, otras las compraron, pero qué decir ante eso que puede alimentar al seguidor, más allá del seguidor de Andrés Manuel, al que quiera realmente una oposición ante todo lo que hay, porque está aprobado PRI, PAN y en cierta parte PRD, ya son lo mismo. Lo vemos con Graco Ramírez, lo vemos con otros tantos, Moreno Valle en Puebla, etcétera. Como cuando se aliaron PAN y PRI, digo, perdón, PAN y PRD, y hacen las cosas muy parecidas al PRI, a lo que siempre estamos cuestionando. Entonces, cuando hay ese tipo de declaraciones de un Andrés Manuel que es muy trabajador, lo vemos, no hay manera de negarlo, cómo está de una ciudad en otra, desde qué hora empieza a hacerlo y demás, pero creo que pega o impacta o impactó en su momento esas declaraciones porque nos deja la idea de, es que por eso entonces no pasa nada, porque él sí, obviamente es una persona íntegra, es una persona que en realidad no es un parásito del erario y demás, pero todo es muy utópico. Entonces, ¿qué tan cierto será esto? ¿Y cuál será la estrategia entonces para, si tenía razón en lo que dijo, si es que la tuviera, el ex asesor, no cometer ese mismo error para 2018? Yo pienso que aquí el problema, lo principal problema que critica Costa Bonino respecto a Andrés Manuel es el asunto de que es un hombre muy casado con sus principios. Es un hombre que prefiere defender su integridad moral sacrificando con ello una enorme posibilidad. Prefiere defender su honestidad, sus principios, antes que cualquier otra cosa. Yo pienso que el equipo de Andrés Manuel fueron muy reflexivos en torno al tema. Yo creo que ellos saben muy bien los errores que cometieron en la campaña, saben muy bien todo lo que pudieron haber aprendido, y lo vemos propiamente en la estrategia que está siguiendo Andrés Manuel de cierto tiempo para acá, un Andrés Manuel que no se involucra en el golpe directo porque cree más congruente llegar a la ciudadanía con las propuestas, con una organización de cambio, que simplemente estará recordando a la ciudadanía lo que ya sabe. La ciudadanía no ocupa que le vuelvas a decir que las cosas están mal. Todos sabemos que están mal. Todos sabemos, a todos nos aprieta el zapato. Todos sabemos que el país está yendo por el caño, que nos estamos yendo al despeñadero. Pero lo que la ciudadanía ocupa es una alianza con una estructura, con una organización que verdad tenga propuestas y tenga soluciones para hacer los cambios. Esa es la senda que ha tomado Morena y que hasta ahora ha sido muy, muy, muy, muy exitosa. Mencionábamos si ya no se van a repetir estos errores. Pues yo pienso que no, yo creo que vamos a ir mucho más preparados hacia la contienda de 2018, también por una cuestión muy importante. Yo creo que una de las cuestiones que más traicionaron a Andrés Manuel es lo que tú mencionabas, las corruptelas internas al interior de la campaña. O sea, ¿por qué? Porque en esta campaña todo mundo se colgó de Andrés Manuel. Hablamos de los perredistas que se aprovecharon de él para llegar a sus candidaturas. Hablamos de las personas de la gestión de los partidos del PRD, del Movimiento Ciudadano, del PT, que hicieron lo que quisieron con la estructura. Hablamos de desvío de recursos, hablamos de propias traiciones internas a Andrés Manuel, y que todo ello no se podía controlar porque realmente no había una estructura solidificada al mando de verdaderos principios y de verdaderas normativas democráticas y honestas como las que sí tenemos ahora con Morena. Esa es la gran diferencia y es una de las principales razones por las que decidimos hacer este instituto político, porque eso nos va a permitir que esas lacras y esos viciosos de la política no sigan haciéndole daño a este movimiento, no sigan entorpeciendo el avance que pudiéramos tener, como sí pasó en 2012. Había dinero, pero mucho dinero de ello que se pudo haber utilizado en la campaña se fue por el caño del desvío que utilizaron los partidos en pro de su beneficio particular. Y hablando, y finalmente, Darío, agradeciéndote que estés acá, este proyecto de nación que lamentablemente no ha tenido la difusión en medios masiva, no en Televisa, y aunque muchos que estemos en el internet y sabemos tantas cosas de ahí, pero en realidad comparemos los números y pues una gran mayoría no sabe exactamente de bien a bien de qué se trata, otros no leen, entonces tampoco van a ir a revisar los estatutos. En términos generales, ¿cuál es esta propuesta? ¿Cuál es este asunto? Y viendo estas partes fuera, porque ustedes están concentrados en la consulta, lo entiendo, y viendo también en vistas al 2015, ¿pero qué se está proponiendo? En realidad, esta vez, ¿qué se hizo de cambio? ¿Qué se aprendió a partir del tiempo? Y cuando se gesta Morena, ¿cuál es la idea de fondo? ¿Cuáles son los objetivos generales? Mira, el movimiento del licenciado Andrés Manuel tiene lo que conocemos como el Proyecto Alternativo de Nación o el Nuevo Proyecto de Nación. Las propuestas de Morena se centran en ello mismo. O sea, los objetivos de Morena se centran en los mismos objetivos que persigue el Nuevo Proyecto de Nación, que no es el proyecto de Andrés Manuel. Es el trabajo de varios años de consultas, de foros en todas las áreas. Hablamos de sociólogos, antropólogos, politólogos, administradores, economistas, hablamos de ingenieros, contadores, todas las áreas que pudiéramos contemplar en un proyecto de nación y en un proyecto también de una nueva sociedad, que es lo que está persiguiendo este proyecto. Si bien es cierto que la gente no lee, de alguna manera todos los propósitos que persigue Morena parten de ahí, parten de ese proyecto, y lo que podamos proyectar a la ciudadanía parte de allí también. Entonces le estamos haciendo llegar a la gente nuestros intereses, nuestros propósitos, nuestras metas como organización política, como organización plural, como organización de ciudadanos libres y conscientes, lo que estamos planteando para lograr el renacimiento, la regeneración de México. Me gustaría aquí ser muy puntual en un aspecto de este proyecto, y es, por ejemplo, que Morena no es un partido socialista, no es un partido comunista, no es un partido que tenga como finalidad perseguir estructuras sociales y económicas de esos tipos socialista y comunista, sino que es un proyecto que se centra en la economía mexicana, en la propia lógica de la economía, de la socioeconomía de nuestro país, de cómo opera la sociedad, de cómo opera el flujo del capital, el flujo del mercado, y de hacer una estructura mucho más centrada en principios socialdemocráticos que persiguen simplemente un Estado benefactor, un Estado donde haya auténtica competencia. No la competencia, el fraude y la simulación de competencia que tenemos hoy, sino una auténtica competencia donde haya sectores económicos protegidos por el Estado que son centrales y fundamentales para la nación, donde haya un verdadero impulso a la educación de toda la ciudadanía para construir un nuevo orden de lo social, un orden donde se empiece a erradicar el individualismo en favor de la colectividad y donde esta auténtica competencia empiece a propiciar un crecimiento exponencial de la economía mexicana basada en el propio flujo y la propia historia de nuestro país, donde dentro vemos que tenemos todo el potencial para construir una economía del primer mundo. Entonces, ahí es donde viene también el cuestionamiento de si Morena, ¿por qué es de izquierda? ¿Qué es lo que persigue? Bueno, es que ser de izquierda en la actualidad ya no es agarrar una bandera roja con la voz y el martillo. Ser de izquierda en la actualidad tiene que ver con perseguir principios de defender lo más elemental para la vida y de pronunciarse a favor de lo que la ciudadanía está buscando en realidad, y de lograr un Estado donde, si bien va a haber libertad de mercado, donde va a haber competencia, auténtica competencia, que se le garantice a la persona seguridad social, que se le garantice derecho al trabajo, que es lo más importante. Aquí no vamos a venir a mantener a nadie, vamos a otorgar el trabajo digno a la gente, que haya producción, que se reactive la economía mexicana. Es construir de nuevo el paradigma del México nacionalista que se proyecta con una muy buena política hacia el exterior. Eso es ser izquierda, buscar el mejoramiento y la construcción del amor entre todo el país. Darío, y finalmente, ante tanto el panorama tan desolador que tenemos en este momento, ese dolor que tenemos muchos por lo de Pemex, pues, ya, que nos pueden llamar nacionalistas, nos pueden llamar muchas cosas, los que hemos ido un poco más allá a ver todo lo que puede pasar y todo lo que puede significar económicamente para el país, los que están sin empleo real o los que están siendo explotados con sueldos miserables, los aumentos constantes a la canasta básica, y en fin, toda esta gran mayoría que somos México y que estamos perdiendo, me incluyo en muchos momentos y en muchos momentos no, pero la gran mayoría está en una situación de pesimismo, sin esperanza, piensa que el tiempo ya pasó, el momento del cambio, ya no va a haber cambio, ya se va a quedar todo como está. ¿Qué pronosticas tú realmente que pueda servir de aliento, o cómo se le va a hacer para poder tener un México distinto, por lo menos un poquito parecido, ahora sí, aunque lo de antes era terrible, pero pues hoy se siente como que lo de hoy es peor, y por lo menos regresar un poco a momentos donde no había el tamaño de inseguridad que hay? ¿Y cómo tener esperanza viendo la intervención principalmente de Estados Unidos y sintiendo que una mayoría ya está empezando a entender que lo que acá se maneja no es propiamente de aquí, sino que vienen instrucciones de Estados Unidos, y lo hemos visto con Pemex? Entonces, ¿cómo recobrar esa confianza? Y esto, para quien se quiera sumar a Morena, o para quien por lo menos quiera tener esperanza y tratar de estar atento a lo que se proponen en diferentes partes. ¿Cómo poder tener confianza de que nos estamos enfrentando a un enemigo titánico, ya más allá de un Salinas, más allá de un Grupo Atlacomulco, más allá de quienes le muevan los hilos al títere, a la misma Televisa, sino hablamos de intereses internacionales, Estados Unidos y demás, que tienen las manos metidísimas acá? ¿Cómo podemos tener esperanza ante eso? Mira, hablando particularmente de Estados Unidos, el verdadero enemigo contra el que nos estamos enfrentando no es un país, no son empresarios, no son transnacionales, no es tampoco la derecha, el no es la mafia del poder. Es una bestia orgánica, es un animal que está aprendiendo, que se llama el neoliberalismo. El neoliberalismo, como lo conocemos, ese neoliberalismo es esa enfermedad contagiosa que ha ido de país en país generando miseria, desastre, desesperanza, inseguridad. Eso es lo que estamos combatiendo realmente. ¿Cómo hacer para afrontar el neoliberalismo? Primeramente, hay que ver quiénes son los principales representantes del neoliberalismo a nivel mundial. Estados Unidos no tiene ahorita la capacidad, la autoridad, ni las facultades, ni por asomo tampoco el capital político para ejercer una presión en México si no fuera solamente por la voluntad de una derecha que está parando en el país. La manera de negociar con ellos es muy sencilla, porque México tiene muchas monedas de cambio, tiene muchos recursos y muchas cartas con las cuales podemos negociar con Estados Unidos. Negociar para que nos permitan construir nuestra propia economía, negociar para que podamos hacer nuestra propia producción, negociar para que podamos implementar nuestras propias políticas. ¿Y cómo negocias? Bueno, porque hay muchas alternativas. O sea, tenemos primeramente un bloque económico que se está consolidando al sur de la frontera. Todo este bloque de los países gobernados por la izquierda, a los cuales Estados Unidos no les ha podido hacer nada. No ha podido influir, no ha podido incidir en ellos. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que Estados Unidos ya no tiene ese potencial. Y esa alianza con esos países al sur de la frontera puede ser muy estratégica. Sobre todo también ahora con la nueva situación mundial, donde hablamos de una polaridad social, una polaridad económica, donde tenemos en el caso ahora de las BRICS, que van a servir una enorme oposición para los intereses del neoliberalismo y de donde México pudiera también integrarse. Hablamos de un fondo internacional donde podríamos empezar a apoyarnos para dejar de seguir las políticas del FMI, para dejar de seguir las políticas que nombre el Banco Mundial y todas esas organizaciones que han estado incidiendo en nuestro país. Pero todo en qué reside, en una cuestión de voluntad política. Alternativas México tiene muchísimas para negociar con los grandes ponentes del neoliberalismo. Tenemos alternativas totalmente congruentes y realizables para salirnos de ese esquema de miseria, de ese esquema donde el neoliberalismo somete al pueblo de México, donde crea millonarios a la costa del sufrimiento de un gran pueblo. Tenemos alternativas para ello. Y también tenemos alternativas internas para reactivar la economía. Ahí está la esperanza de que la gente tiene que entender que México sigue teniendo y va a seguir teniendo por muchos años un enorme potencial para hacer una economía sólida. Tenemos gente trabajadora, tenemos recursos, tenemos un enorme sector productivo, tenemos una gran cantidad de empresas. Por darles un muy sencillo ejemplo, un sencillito ejemplo, para que podamos darnos cuenta de la dimensión de los cambios que podemos hacer. Yo no sé si usted, la gente sabía que en México el 82% promedio del empleo formal no lo generan las empresas transnacionales, no lo generan los grandes potentados del país, no lo genera un Bimbo, un Telmex, un Coca-Cola, no lo generan ellos. El 82% del empleo del país lo generan las pequeñas y medianas empresas, que son patrimonio de los mexicanos. ¿Cómo hacer, por ejemplo, para generar una gran cantidad de empleo en el país? Muy sencillo, hay que cambiar la política hacendaria, porque en este momento las pymes, las pequeñas y medianas empresas, los pequeños y medianos comerciantes son los más golpeados por las políticas fiscales. A ellos les quitan hasta el 32%, 36% por cuestión de impuestos del ISR y todo lo que maneja Hacienda. Si cambiáramos las políticas fiscales hacia este sector, brindáramos créditos e incentivos hacia este polo económico, rápidamente incentivaríamos una creación enorme de empleos, porque esas empresas podrían entonces empezar a crear plazas, a crecer, a extenderse, a expandirse y de esa manera generar una explotación, un boom de generación de empleo que rápidamente culminaría en un flujo del capital, en una distribución en el mercado de capital que está permeando hacia los sectores más bajos y con ello una reactivación de la economía, porque entonces habría compra, habría comercio, habría toda esta cuestión del círculo del mercado que empezaría rápidamente a reactivar el capital. Igual con el otro 56% que vive en la informalidad, si le damos la oportunidad de integrarse al sistema de una manera en que ellos puedan hacerlo y le damos incentivos para que puedan crecer, tenemos la fórmula para generar empleo de manera masiva. Igual con muchos sectores que tenemos para reactivar, con muchas estrategias económicas, políticas y sociales, donde definitivamente tenemos y vamos a seguir teniendo potencial para construir un México próspero. Alternativas hay, todo es cuestión de voluntad política y todo es cuestión de que en 2018 y que en las elecciones también, para elegir a nuestros congresistas, a los diputados y a los senadores, hagamos esa contundencia donde podamos tomar control del rumbo del país y de la política económica y social que hasta este momento la tiene cooptada la mafia del poder. Eso es lo que nos hace falta. Proyecto de alternativa hay. Yo le digo a la gente que no pierda la esperanza, porque sobre todo ahora con la situación mundial, hoy más que nunca se abre la puerta para hacer cambios de manera profunda y para dar una vuelta de 180 grados a la situación de dominación a la que nos ha tenido sometido la política norteamericana. Darío, te agradezco muchísimo. ¿Algo que quieras añadir a este movimiento? ¿Algo que quisieras comentar, invitar a la gente? Decir a la gente que Morena no es nada más un proyecto electoral. Morena no ha perdido su esencia como movimiento social. Morena está ahí para hacer conciencia, para hacer organización sobre todo. No es un partido de caudillistas, no es un partido de líderes, no es el partido de Andrés Manuel. Es una organización donde todos tenemos voz y voto, que se rige por principios auténticamente democráticos y donde nuestra finalidad es ser pueblo organizado y pueblo consciente para defender cualquier causa justa. Allí donde haya algún abuso de autoridad, donde haya alguna situación que resolver en una localidad, en un estado, en una región, en una comunidad, en un barrio, donde haya una causa justa, ahí tiene que haber un Morena y por ende tiene que haber la participación de la gente. Yo sí le diría a la gente que Morena es la única opción que tenemos para hacer un cambio en todos los órdenes de la vida pública, no solamente en lo nacional, sino también ahora una cuestión que descartaba Noroña, por ejemplo, que Morena va a empezar también a poder a incidir en las políticas locales y que eso nos va también a propiciar que podamos hacer muchos cambios en los diversos órdenes de la vida pública de nuestra sociedad. Es una invitación abierta para todo el que desee participar. Aquí tenemos abiertas las puertas. Te tocó presenciarlo a ti, cómo es que aquí damos la posibilidad para que cualquier ciudadano pueda entrar en cargo de dirección, pueda postularse, pueda dirigir, pueda tener comisiones, y eso es lo que está abonando que Morena tenga un crecimiento muy grande, que es con el apoyo de toda la ciudadanía. Darío, muchísimas gracias. Ay, mi Morena de mi corazón. Hemos llegado a la parte final de este espacio en pro del pensamiento crítico, este espacio de investigación. Les agradezco muchísimo a todos su confianza, todo lo que nos escriben, todo lo que nos hacen llegar, material que por supuesto tomamos en cuenta. Gracias por la amabilidad de seguir este trabajo, de verlo, de comentarlo y de compartirlo en todas las redes sociales. Gracias por verlo a través de hugosat.com y gracias también a revolucionradio.net por transmitirlo en su señal. Nos vemos en la próxima emisión. Entra a hugosat.com, donde encontrarás noticias, novedades y el portafolio de los principales proyectos de Hugo Sat, productor de medios audiovisuales.